El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 8 minutos. Esto en elpuntocrítico.com. Bienvenidos. Semana 51, 355 días han transcurrido en el año. Hoy es martes 20 de diciembre del año 2016. A nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, le saluda Luis Orduña. Vamos con la información. Hoy tenemos para usted, mucha información. Tenemos las actividades del presidente Enrique Peña Nieto, que se dijo insatisfecho con la seguridad que hay en el país. Tenemos el reporte en el Senado de Francisco Montaño, donde hubo unas declaraciones bastante fuertes. México vivirá una película de suspenso con Donald Trump. En la Cámara de Diputados, con nuestra compañera Ana Karen Galicia, nos habla sobre la Ley de Seguridad Estatal, lista para aprobarse en el próximo periodo, esto según César Camacho. Y también vamos a tener lo de la explosión en Tultepec, los fuegos artificiales. Tenemos también reporte desde Oaxaca con nuestra compañera Graciela Ramírez. Y también vamos a tener al licenciado Carlos Eista González, diputado constituyente de la Ciudad de México, esto por el Partido Acción Nacional, donde nos va a platicar sobre los primeros tres artículos aprobados de la Constitución de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y también vamos a tener al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera en Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, el experto en temas económicos y financieros, donde nos va a hablar sobre la liberación de las gasolinas. ¿Qué va a pasar ahora con el precio del combustible? Sabemos que se va a aumentar en enero, va a haber una libre competencia al más puro estilo de Estados Unidos, pero lo que yo siempre he dicho, Enrique Peña Nieto trata de adoptar políticas de primer mundo en un lugar donde todavía no hay infraestructura y no estamos listos para ello. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Senadora Ana Gabriela Guevara identifica el vehículo en el que viajaban sus agresores, descarta que vaya a otorgar el perdón o a permitir la figura jurídica de la mediación. Prevé Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que Donald Trump podría representar una película de terror para México. Margarita Zavala pone a disposición del público su declaración patrimonial 3-3, declara ganar anualmente 868,287 pesos o 72,357.27 pesos mensuales. Asegura Edgar Puente Sánchez, fundador del Partido Joven, que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, competirá por una diputación local abanderando dicho partido. Gobierno de la Ciudad de México recauda 64 millones de pesos durante el primer año de aplicación de fotomultas que ascendieron a más de 455 mil. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ahí está El Punto Crítico de la noticia. Ya está usted informado de lo que vamos a platicar en este programa. Vamos ahora con presidencia, ya que el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y ahí pues se dijo que no estar muy de acuerdo en lo que ha hecho las Fuerzas Armadas. Dice, se lee en la jornada, Peña Nieto insatisfecho con logros del combate a la delincuencia. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto no se siente conforme con lo que ha pasado. Vamos ahora con presidencia en un momento más. Ahorita les voy a ampliar un poquito más, ya que se estima que en algunos meses más el ejército se vaya de las calles, pero para esto es necesario que las policías estatales tengan pues mejor capacitación y se quite la corrupción. Se está haciendo pruebas con el mando único policiaco y hasta el momento ha funcionado bien, pero vamos a ver cómo nos espera el panorama nacional. Ahora vamos con la nota de presidencia. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó este mediodía la 41ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la última del año y la novena en lo que va del sexenio. Le acompañaron gobernadores de 29 entidades del país, integrantes del Gabinete de Seguridad, representantes de organismos autónomos y de la sociedad civil. Durante esta reunión en Palacio Nacional, se realizó un balance de las acciones emprendidas a partir de la sesión anterior, realizada el 30 de agosto. agosto para reforzar la seguridad de los 50 municipios del país donde se observó un alza en el número de delitos. Otras acciones que se analizaron, derivadas de la reunión de agosto pasado, son la operación de número de emergencias 911 en la mitad del territorio nacional y la consolidación de una política pública en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, promovida por la Secretaría de Gobernación entre las autoridades competentes. También se analizó la implementación de los lineamientos del Certificado Único Policial y la Estrategia Integral de Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. No estamos satisfechos con lo que hemos logrado en el combate a la delincuencia y la violencia del país. Estas fueron las palabras del presidente Enrique Peña Nieto. También continuó diciendo que la seguridad pública del país sigue representando un problema y un desafío, pero también la urgente necesidad de que todos nos comprometamos de manera seria y profunda, más allá de las razones y excusas o culpas que se quieran pretender dar o decir. Ahí están las palabras del mandatario mexicano. Vamos ahora al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño, que nos va a platicar sobre las declaraciones hechas. México vivirá una película de suspenso con Donald Trump. Mi querido Francisco Montaño, buena tarde. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Pues sí, contrario a lo señalado por el gobernador del Banco de México, Agustín Carter, quien afirmó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría terminar en una película de terror, el presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que hay buenas señales para el futuro de México. El senador del Partido Verde resaltó que después de los resultados electorales en Estados Unidos, lo que se podría vivir en nuestro país es una película de suspenso, por lo que dijo, habrá que estar atentos a lo que suceda. Pablo Escudero destacó el reciente encuentro que sostuvo el próximo presidente de los Estados Unidos con el empresario mexicano Carlos Slim, lo cual dijo puede representar una buena señal. Finalmente, el presidente del Senado reconoció que nuestro país enfrentará momentos difíciles, principalmente en los primeros 8 meses del mandato de Donald Trump, aunque confió en que podrán sortearse con trabajo y talento. Esta es mi información desde el Senado, Luis. Dicen por allá, querido Francisco Montaño, en Estados Unidos que Donald Trump quiere ya a mexicanos, es lo que se escucha como el Vox Popul, a mexicanos con licenciatura y que no sean tan mano de obra. ¿Cuál es tu percepción sobre Donald Trump y su gobierno entrante en Estados Unidos con relación a México? Mira, lo que está pasando aquí precisamente entre los legisladores tanto del PRI, del PAN y del PRD, que son las principales fuerzas políticas del Senado, es que ellos están a la expectativa, incluso quieren hacer alguna especie de plataforma y una agenda para conjuntamente con Relaciones Exteriores de México, pues hacerle propuestas concretas a Donald Trump de ese tipo, de ya sea de empleo, ya sea de cuestiones de negocios, algo que no nos afecte a través de su tan anunciado proteccionismo, que finalmente sabremos ya empezó con el retiro de algunas empresas armadoras de automóviles y que impidió Donald Trump que llegaran. Así es que pues no sabemos definitivamente qué es lo que va a hacer el Senado de la República en este sentido, y en mi percepción pues es muy difícil que realmente se contrate a gente si de entrada se va a poner un muro, ¿no, Luis? Pues esperemos a ver cómo nos va ahora con el gobierno de Donald Trump, a ver si los norteamericanos y los estadounidenses piensan hacer el trabajo de todos los paisanos que están allá. Te agradecemos mucho, Francisco Montaño, por tu reporte. Igualmente, Luis, estamos pendientes. Muchas gracias, hasta luego. Francisco Montaño, nuestro compañero en el Senado de la República. Ahora vamos a las actividades de los diputados. Ahí está nuestra compañera Ana Karen Galicia. Nos va a platicar sobre la ley de seguridad que estará lista para aprobarse en el próximo periodo. Esto es muy cerca de enero. Son las palabras de César Camacho. Vamos con el reporte. La ley de seguridad estará lista a principios del próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Así lo dio a conocer el coordinador de los diputados del PRI en esta Cámara, César Camacho Quirós, quien aseguró que la discusión y aprobación de esta ley se llevará a cabo en febrero del año entrante, fecha en la que la Cámara sesiona. El diputado priista también comentó que la intención es llevar a cabo reuniones de trabajo con las personas que han mostrado interés por aprobar esta ley. Camacho Quirós prevé a mediados de enero trabajar de cerca con el Senado y hacia la tercera semana de enero perfilar la elaboración del dictamen. Esto para que en el arranque de las sesiones del periodo de febrero-abril se pueda dictaminar la ley. El político dijo que ha conversado con los secretarios de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y con el jefe de Marina Armada de México, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, De igual manera, ha conversado con el general Alejandro Ramos, quien es el responsable jurídico de la Sedena. El priista dio a conocer que el trabajo de gabinete ha comenzado en la comisión dictaminadora presidida por Paloma Guillén. Para el Punto Crítico, Ana Karen Galicia. Ahí está nuestra compañera Ana Karen Galicia con el reporte. Pues esperemos, es las palabras de César Camacho, que ya sea aprobada la ley de seguridad en el próximo periodo ordinario de sesiones. Vamos ahora con nuestra compañera Gaby Hernández, ya que se reportó una fuerte explosión, esto en Tultepec. No es la primera en este año, no es la primera en esta década. Es un centro pirotécnico que ya ha tenido números rojos, ya es una zona de peligro. Compañera Gaby Hernández, buena tarde. Hola Luis, buenas tardes. Y sí, bien, comentarte que esta explosión se registró cerca de las 2:50 de la tarde en el municipio de Tultepec, para ser exactos, en el famoso mercado de San Pablito. Este lugar fue autorizado por la Sedena para vender los juegos pirotécnicos y que hoy prácticamente todo el mercado quedó reducido a cenizas. Pues entre los locatarios y visitantes se maneja un aproximado de 70 víctimas lesionadas y aproximadamente 10 personas fallecidas. Luis, comentate que aún no hay cifra oficial, pero lo que sí es que algunos heridos fueron llevados a los hospitales aledaños en Cuautitlán, Coacalco, en Zumpango, así como a los más graves por quemaduras, son trasladados al hospital de Lomas Verdes y Magdalena de la Salina. Y bueno, como tú bien lo comentaste al principio, esta es la tercera vez que ocurre una explosión de esta magnitud en dicho mercado. Y es que habrá de recordar que en el 2006 y el 2017, fueron las primeras explosiones en las cuales tú nada más se había manejado 3 muertos. Y bueno, hay que recordar también que Tultepec es un pueblo muy unido, y cuando hay una explosión de esta magnitud, pues todos se unen, Luis, y empiezan a interrumpir el paso de medios de comunicación, así como de los oficiales, protección civil. Ya cuando la tragedia los está rebasando, como lo fue en esta ocasión, esta tarde, pues permitieron la entrada al mercado, bueno, lo que quedó del mercado, Luis, así las cosas. Y bueno, por último comentarte que el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, tuiteó que al menos han sido contabilizados 60 personas lesionadas. Y bueno, vamos a estar esperando la cifra oficial de esta terrible tragedia, Luis. Muchísimas gracias, compañera Gaby Hernández, por tu reporte. Estamos al pendiente y a la escucha. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno, ya se habla en redes sociales, ya se observa en redes sociales las unidades del CEMEFO que acuden a este lugar de la tragedia para recoger los cuerpos que están ahí. Estamos hablando de más de 10 personas fallecidas, y yo estaba leyendo ahí aproximadamente 70 personas fallecidas. Saludamos a Sector 16, él es el coordinador y el líder de la página de Facebook y de Twitter, Operaciones Especiales México, quienes son civiles, son reporteros que siempre todas las tragedias, toda la nota roja que hay en la Ciudad de México y parte de la República Mexicana, están en coordinación y son los primeros realmente en muchas veces en llegar. Yo, Sector 16, muy buena tarde. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Pues bueno, la cifra, como bien lo estabas mencionando, aún no tenemos un total de cuántos muertos y cuántos lesionados. Algunos lugares manejan desde una persona fallecida, otros ya nos están dando un dato de 13 personas muertas y más de 60 heridos por esta explosión en Tultepec. Esta explosión registrada precisamente del mercado de cohetes de San Pablito, hasta el momento provocó al menos 13 muertos y 60 heridos, según fuentes oficiales, lo que nos han marcado hasta ahorita. Como da el alcalde de Tultepec, Armando Portugués Fuentes, informó que hubo 13 muertos en el percance y que de los 60 heridos había 13 de gravedad. Así también Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, reportó a su vez que se registraron 60 heridos a través de su cuenta de Twitter. La letra decía que al momento reportan 60 personas lesionadas por explosión en el mercado Santiaguito, en Tultepec, Estado de México. Cuerpos de emergencia laboran en el lugar. Esto fue lo que escribió Puente en su cuenta de Twitter. Personal de la base de operaciones mixta arribaron al lugar y personal del ejército mexicano también resguardaba la zona. Según fuentes extraoficiales, hay consumidores y locatarios con heridas por quemaduras y por golpes producidos durante la estampida que siguió después de la explosión. Mucha gente estaba corriendo asustada. Ahí hay un video, Luis, que ya circula a través de las redes sociales. Al momento exacto de la explosión, un automovilista iba grabando el momento de que se iba teniendo esta reacción en cadena de todos los cohetes que tienen ahí en el mercado. Ya momento seguido, vimos otra transmisión cuando ya estaban laborando los cuerpos de emergencia. Dato curioso, aún seguían cohetes tronando, había chifladores, ahí se alcanza a escuchar en el video y se alcanza a ver cómo van sacando una persona sin vida. Hay como dato, amigos, en el 2006 y 2007 se registraron explosiones que destruyeron la totalidad del mercado, pero después de eso se implementaron medidas de seguridad para evitar estallidos en cadena, por eso no fue una tragedia pues de mayor magnitud esta vez, pero no es la primera vez, como les digo, que se registra esta explosión. Aún continúan servicios de emergencia laborando en la zona. También nos enviaron imágenes ahí a la página de operaciones de diferentes puntos, como alcanzó una gran altitud esta columna de humo y asimismo el fuerte estruendo que asustó a los vecinos. Es el dato que se tiene, amigos. Nosotros vamos a estar con pendientes de toda la información que nos vaya llegando, como se vaya actualizando, les vamos a ir pasando reporte. Le agradecemos mucho, Sector 16 de Operaciones Especiales México. Una pregunta, ¿ustedes tienen más cercano a la gente el contacto? ¿Ustedes tienen contacto más cercano con la gente a través de sus redes sociales? ¿Qué reportes nos dan desde la zona o han enviado imágenes, videos desde la zona donde se encuentran los heridos y los ahora occisos? Fueron alrededor de 15 mensajes minutos después de que se registró la explosión. Uh-huh. Nos hicieron llegar a través de la página de operaciones y del grupo de WhatsApp, donde pues dijeron que escucharon un fuerte estruendo y al salir vecinos de la zona lo que alcanzaron a apreciar pues fue la columna de humo, gritos de las personas. Nuevamente acaba de explotar el mercado de cohetes de San Pablito, es lo que decían. Llegó también al lugar, nos están reportando que están arribando ahí helicópteros de rescate aéreo, de relámpagos. La segunda intervención del día, en la mañana estaban también apoyando ahí en un fuerte percance en la Puebla, México, y pues momentos después otra vez hace presencia el grupo aéreo de rescate de relámpagos para apoyar ahí junto a la Sedena. Se movilizaron varias unidades de emergencia, era lo que estaban comentando los vecinos hasta el momento, y pues bueno, casi ya están acostumbrados a este tipo de eventos. Siempre las tragedias de estos lugares en diciembre, cuando hay más venta de pirotecnia. Perfecto, jefe Sector 16. Le agradecemos mucho por compartirnos y ampliarnos la información sobre esta tragedia en Tultepec. Muy bien, continuamos pendientes. Ahí vamos a estar muy pendientes a través de las redes sociales para ver cómo se va a ir actualizando esta lista, lamentable lista de decesos y de personas lesionadas. Vuelvo a repetir, de los 60 lesionados que están marcando ahorita, por lo menos 13 van de gravedad. Hay que ver cuál es su estado de salud en las siguientes horas. Muchísimas gracias, Sector 16. Muy bien, pendientes, un abrazo, un saludo a todos. Muchas gracias. Ahí está la información de la tragedia ocurrida en Tultepec. La Secretaría de Gobernación informa que si usted desea saber más sobre si hay víctimas, sobre las víctimas, los desaparecidos, se comunique al 088 y al 911. De igual manera, la Cruz Roja Mexicana informó que alrededor de 50 paramédicos acudieron a la zona para dar soporte y para apoyar a los lesionados. Les comento, ya están laborando en el lugar unidades del CEMEFO para recoger a los cadáveres de esta terrible explosión en Tultepec. Ahora vamos con nuestra compañera Gisela Ramírez, nuestra reportera en Oaxaca, quien nos trae información sobre el inicio de sesión en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Esto es para contabilizar la elección del PAN en la entidad. Gisela, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente inició ya esta sesión de las autoridades electorales en el estado y pues ya tanto los representantes de las tres planillas que participaron en esta elección están al pendiente de la contabilización, el recuento de los votos, pero ya el equipo de la competidora más cercana al que se autoproclama como nuevo dirigente estatal, Luis de Guadalupe, el expresidente municipal de Huajuapan de León, la candidata más cercana es Natividad Díaz Jiménez. Ella está valorando junto con su equipo el presentar ya una impugnación luego de que recibieron ya actas, reportes y evidencias, además de testimonios, donde se da a conocer que hay no solamente compra de votos, sino también robo de urnas, quema de boletas, así como golpes que propinaron grupos supuestamente representantes de Luis de Guadalupe y que se enfrentaron con algunos representantes en los centros de votación, al igual que con militantes que estaban formados en la fila en diferentes partes de la entidad, como la costa, así como también el Istmo de Tehuantepec y la zona de la cuenca del Papaloapan, donde se presentaron todos este tipo de denuncias y de irregularidades, además de actas alteradas, apertura de centros de votación hasta 3 horas después, cierre anticipada, en fin, este cúmulo de irregularidades, comentan, es posible que se ha denunciado para que se renueve o se vuelva a hacer un proceso electoral, o bien se cancelen algunas de las casillas de los centros que se dieron como ya cerrados y que se vuelva a emitir tanto la nueva votación como incluso pedirían que se restablezca el procedimiento, es decir, que se vuelvan a hacer elecciones, una segunda vuelta. Y también comentarte, por un lado está sucediendo esta sesión aún no concluye, y por otra parte, bueno, comentarte que también en este caso los pobladores de San Sebastián Tutla, un municipio muy cercano a la capital, que hace unos días, el fin de semana, habían ingresado de manera violenta hasta el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca y habían golpeado a uno de los consejeros. Bueno, pues hoy nuevamente, como está invalidado su proceso electoral por sus y costumbres, nuevamente se manifestaron, robaron, aseguraron algunas pipas de gas, de gasolina, de Pemex, y estaban bloqueando desde primera hora las avenidas principales y además se enfrentaron con algunos pobladores cercanos, así como también amenazaron ya con diferentes pancartas a una periodista, Sofía Valdivia, del estado de Oaxaca, por haber informado sobre estos hechos. Así que bueno, están muy agresivos, muy violentos, y las autoridades están en espera de que también acudan al lugar para que quiten estas pipas de gasolina atravesadas en una de las principales vías de comunicación, que es una de las vías, es la que conduce precisamente del centro de Oaxaca hacia el Istmo de Tehuantepec, hacia la zona donde están una de las plantas de Pemex, aquí muy cercana a la capital. Pues hasta el momento es el reporte que tenemos, continúa el bloqueo, vamos a esperar en qué condiciones se levanta. Muchísimas gracias, compañera Gisela Ramírez, por el reporte tan detallado de lo que ocurre ahí en Oaxaca. Muchísimas gracias también y muy buenas tardes. Gracias, igualmente, buena tarde. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, desde el estado de Oaxaca. Pues sí, hay conflicto en uno de los estados que tiene historia ya sobre movimientos sociales. Vamos a un corte, estamos en el punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

en enero suben las gasolinas de precio. Estamos hablando que va a costar 16 pesos, 16.50, un poquito más. La Magna, la Premium sube a 17 pesos. Y el diésel también sube. Muchas veces dicen que no suban la Magna ni la Premium, que suban el diésel. A final de cuentas, hay muy pocos automóviles que ocupan diésel. El hecho de que suban de precio el diésel significa que artículos de canasta básica suben de precio. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través de camiones, a través de vehículos que utilizan diésel, algunos otros gas, algunos otros gasolina. Entonces, un aumento a los combustibles es un aumento al precio de los alimentos de canasta básica. Doctor Raimundo Tenorio, muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte. Platíquenos un poco sobre este aumento de las gasolinas, el gasolinazo anual. Al principio de año, yo creo que personalmente llenaré el tanque de mi automóvil el 31 de diciembre para que todavía me toque más barata la gasolina. Bueno, mira, cuando uno escucha la palabra liberalización, quizás lo primero uno que piensa es de que ha habido controles. Y la verdad es de que siempre ha habido controles y seguirá habiendo controles. Desde que Petróleos Mexicanos existe como resultado de la estatización que se hiciera con Lázaro Cárdenas, el monopolio en manos del Estado ha servido para bien o para mal. Para bien, habrá que decirlo, que en su momento este monopolio pues permitió, desde luego, eliminar del mercado a los productores individuales que ofrecían productos no solamente como los hidrocarburos, sino todos los derivados en el mercado. Petróleos Mexicanos vino conformándose como un dominador del mercado, particularmente de las gasolinas, de eso es lo que quiero tratar esta tarde. Y bueno, pues como resultado de la reforma energética necesaria para deshacer este poder monopólico en el que todos los consumidores hemos sido perjudicados, uno debería esperar que con esa reforma energética el beneficio en el bolsillo se tradujera como resultado de esa reforma energética. Y la verdad sea dicha, no ha ocurrido ni va a ocurrir de esa manera. Hemos visto que continúa este poder monopólico, no solamente de Petróleos Mexicanos, sino del gobierno mexicano, al utilizar a este bien de consumo como es la gasolina, diésel, para captar impuestos. Tan es así que el componente del precio unitario por litro de gasolina, el 45% son impuestos entre el IEPS, entre el IVA y entre otros derechos que se cobran por cada litro de gasolina. Es decir, hay un monopolio, utiliza como tal el gobierno este instrumento para hacerse de recursos financieros. Ahora, con la liberalización lo que se espera es de que ese monopolio deje de establecer ese mercado dominante y entonces haya otros interesados en poner en el mercado este producto que es la gasolina. Sin embargo, esos productores no son productores, son comercializadores, porque el productor importador sigue siendo Petróleos Mexicanos. Aunque muchos empresarios podrán importar gasolina desde los diversos puntos de la frontera norte del país para distribuirla, tendrán que seguir utilizando los ductos, los tubos por los cuales se hace llegar la gasolina a los puntos de distribución a través de las pipas de Petróleos Mexicanos, que sigue siendo también un monopolio. En pocas palabras, para no hacer tan larga esta historia, se utiliza este concepto de liberalización para tenernos con la esperanza de que vamos a gozar de la libertad de precios, y no va a ser así. Tú acabas de dar cuenta de los precios a los cuales se iría la gasolina, y eso como que pues como resultado de que el 58%, ponerlo en números redondos, el 60% de la gasolina que consumimos hoy en día en México es de importación, y entonces al importarla hay que pagarla en dólares, los dólares se han encarecido, y entonces bueno, pues la liberalización ha servido pues sí, exactamente para dos cosas: una, para captar más impuestos, y otra, obviamente, para deteriorar el poder adquisitivo de nuestro ingreso. Doctor Raimundo Tenorio, ¿cuál cree usted que sea el panorama cuando ya se haya liberado esta competencia, por llamarlo así, con relación a los combustibles? Ya que también... desafortunadamente malo, porque uno entendería que como se ha afirmado por parte del secretario de Hacienda, que la verdad es de que, pues ya no sé si ser sarcástico o que moverme a la risa, pero al intentar decirnos que cuando fluctúen los precios a la baja del petróleo, eso hará que los precios de sus derivados, como son las gasolinas, también fluctúen hacia abajo, la verdad es de que es ofender la inteligencia, porque el hecho de que fluctúe el precio del petróleo hacia la baja, hoy se encuentra en niveles muy bajos, el precio del barril de petróleo a nivel internacional. ¿Qué sucederá cuando el petróleo regrese a los precios llamados de ganancia relativa de los $70, de los $80? Será imposible comprar gasolina. Lo que estamos pagando realmente más caro es la propia importación y el proceso que lleva de cuando sacamos el petróleo, ya cuando nos lo traen convertido en gasolina. Yo pienso que se quiere hacer como es allá en Estados Unidos, que las gasolineras tienen diferentes precios, pero es una medida que aquí en México, sinceramente, no le veo gran oportunidad, porque lo que los mexicanos realmente buscamos es que nos den la gasolina más barata, y eso solamente pasa en los estados fronterizos, donde Pemex tiene que bajar el precio de su combustible o el precio de la gasolina, ya que la mayoría de los ciudadanos mexicanos prefieren irse a Estados Unidos a llenar el tanque para una semana. Se nos compara mucho con Estados Unidos, sí, pero Estados Unidos tiene 140 años con libertad de precios en el mercado de las gasolinas. ¿Cómo vamos a compararnos, intentar decir que México va hacia ese camino de la liberalización de precios? Por favor, o sea, no es así, o sea, no hay que ofender la inteligencia de esa manera. Petróleos Mexicanos, en lo último que le queda por hacer en el mercado, porque está más desaparecida que nada ya Petróleos Mexicanos, pues está convirtiéndose en la última herramienta, el último instrumento de captación de impuestos del gobierno, y para eso va a seguir utilizándose. Petróleos Mexicanos no será más que una compañía muy pequeñita en el mercado, y la Secretaría de Hacienda cobrará impuestos por el consumo de gasolina, así la distribuya don Juan Pérez o la produzca don Pedro López. Final de cuentas será el único lugar donde se destinará la verdadera ganancia, por llamarlo así. Así es. Pues bueno, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, le agradecemos mucho por sus comentarios muy atinados con respecto a este tema de la liberación del precio de las gasolinas. Al contrario, como siempre, un gusto y muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias. Ahí está lo que nos depara. Realmente saber dónde se va a quedar todo esto y qué va a pasar con nuestro país ahora que se abra la comercialización a la gasolina, a los combustibles. Vamos a un corte, estamos en el punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:48 PM. Seguimos aquí en El Punto Crítico. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a hablar sobre la crisis económica que existe en Venezuela. Imagínese que usted tiene su dinero en el banco, aquí en México. Quiere ir por dinero al banco y de repente le dicen, ¿qué cree? No tenemos dinero, no tenemos billetes. Imagínese un banco sin billetes, sin dinero. Que usted quiera prescindir de lo que ha ahorrado toda la vida o en un momento de ahorro y que le diga no, no hay más. Aunado a un descontento social muy grande desde que pues ingresó, por decirlo de una manera así, al poder un presidente. Vamos a platicar ahora con Rafael Rico, dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela. Esto sobre el contexto social y económico de lo que está viviendo Venezuela. Venezuela que durante mucho tiempo los propios ciudadanos iban a Colombia porque no podían comprar artículos en Venezuela ya que estaban muy caros. Rafael, muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la cobertura de lo que hoy sucede en Venezuela. Platícanos un poco qué es lo que ocurre ahorita en Venezuela, cómo está la situación. Bueno, la semana pasada, después de una medida improvisada económica del gobierno de Nicolás Maduro de recoger todos los billetes de 100 bolívares del país, que representaban el 75% del dinero efectivo que había en el país en las calles, vivimos unos días muy tensos y de crisis, especialmente en el oriente del exterior del país, en el estado Bolívar y Apure, donde bueno, vivimos saqueo, protesta, destrucción de comercio, porque bueno, el pueblo desesperado por la grave crisis que hoy agobia a los venezolanos, y a la imposibilidad de no poder depositar ni poder canjear esos billetes y perder sus ahorros, porque eso es lo que pasaba con los venezolanos, se fueron a las calles de manera... Bueno, vamos a decirlo, agobiado por la crisis que hay, saquearon comercio, saquearon centros comerciales, panaderías, farmacias, lugares en Venezuela. Y el gobierno, bueno, a medida de el desespero que tuvo el venezolano, improvisadamente, nuevamente, decidieron retirar la medida hasta el 2 de enero. Para que puedan entender un poco el contexto, 2 de enero es día lunes, es bancario en Venezuela. Es decir, el 31 de diciembre, el 1 de enero no se trabaja, el 2 es bancario, o sea, será hasta el 30 de diciembre que puedan estar en circulación los billetes y que ahora nuevamente al que el venezolano tenga que hacer este trabajo, este trajín, esta medida improvisada del gobierno, que no son los únicos victimarios, es el pueblo venezolano, los venezolanos de a pie, el venezolano trabajador, el que trabaja, los pensionados, los viejitos, son los que sufren por estas medidas improvisadas del gobierno. ¿Qué les ha dicho el responsable del poder allá en Venezuela? ¿Qué les ha dicho Maduro con respecto a esta crisis? Bueno, el estado Bolívar fue uno de los estados más afectados, donde hubo, según la Cámara de Comercio y la Federación de Empresas y el Sector Privado, que casi el 80% de las empresas privadas del estado Bolívar fueron saqueadas. Y el vicepresidente y expresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, con una manera muy vil y muy mentirosa, se fue a esta Bolívar a decir que tuvo una calma, había paz y no estaba pasando nada. Cuando los reportes que se hacían ver en el estado Bolívar era donde habían saqueado el 80% de los negocios, habían gente herida, habían comerciantes muertos por culpa de una medida improvisada del gobierno. Y aquí no han dado la cara, no han dado una respuesta, porque simplemente no tienen la solución a la grave crisis que viven los venezolanos. Y la única solución a la crisis que hoy viven los venezolanos, que sufrimos los venezolanos, es salir de este gobierno. Y nosotros hemos siempre sido un pueblo democrático, hemos demostrado ser pacífico, hemos demostrado que queremos un cambio electoral, que queremos un cambio que esté dentro de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Mientras tanto, ellos se han querido aferrar al poder de manera violenta, recurriendo a medidas injustas, a medidas ilegales, a desconociendo la Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad de un pueblo que quiere cambio. Que tarde o temprano, que no quede la menor duda para las personas que nos escuchan en México y en todo el mundo, que sepan que aquí vamos a lograr el cambio, porque hay muchísimos venezolanos. 9 de cada 10 venezolanos quieren salir de esto y lo vamos a lograr. ¿Cuál es el mayor temor que tiene el pueblo venezolano en estos momentos? Más allá de un futuro políticamente incierto, ¿cuál es el mayor temor de los ciudadanos venezolanos? Mira, hoy vivimos, como lo acabas de decir tú, un futuro incierto. Hoy cerraremos el año, según algunos números no oficiales, pero de encuestadores, gente y estadísticas serias, que vamos a cerrar con 800% de inflación. Estamos en hiperinflación. Y hemos visto como esta semana el dólar ha subido y ha bajado, porque tenemos una economía inestable. Lo que más miedo tenemos los venezolanos es que haya un estallido social, que tengan que, para que este gobierno cambiar, tenga que haber muerto, fallecido, por culpa de un gobierno que no quiere reconocer sus errores y sus fallas, y sean los venezolanos que tengan que pagar. Por eso nosotros hemos hablado con la verdad y hemos salido a la calle, hemos dado internacionalmente y mundialmente la verdad en Venezuela, para que eso no suceda y poder ocurrir un cambio democrático y electoral. Que sea el mismo venezolano que vote, que sea el mismo venezolano que decida con su voto, con su futuro, con sus manos, el cambio en el país. Eso es lo que temen, un estallido social. Esto ha sido un parteaguas, por llamarlo así, el que de repente te digan, ya no tienes dinero en el banco, ya no tienes plata, que puedas tocar, que puedas palpar, que tu dinero sea solamente un número más en una pantalla. Pero toda la situación económica, ¿cuánto tiempo lleva pegándoles directamente? Mira, es que indiferentemente el dinero que tengan los venezolanos o el poco dinero que tengan los venezolanos es que no sirve, porque no se consiguen los productos de necesidad. Vemos como en Venezuela, en todos los supermercados, en todos los mercados del país, hay grandes colas de 8 o 10 horas de personas para poder conseguir los productos necesarios. Que si consigues los productos y saliste del mercado con lo poco que conseguiste, te pueden robar y te pueden asesinar, porque la grave crisis que tiene el país lleva a que la inseguridad aumente. Es decir, hay un efecto dominó en todo lo que está ocurriendo en Venezuela, que conlleva a que la calidad de vida de los venezolanos esté en la miseria. Hoy la cantidad de pobres que hay en el país es increíble. En Venezuela viven una crisis por culpa de una medida económica y un gobierno que no quiere reconocer. Y se está buscando la solución. Lamentándolo mucho, el gobierno que hoy está no ha dado la solución, porque lo que se ha preocupado es en salvaguardar el dinero que se ha robado y no de salvaguardar la salud y el bienestar de los venezolanos. ¿En algún momento se ha visto que la propia ciudadanía quiera saquear ya no tanto las tiendas comerciales, sino las viviendas? ¿Se ha observado algún intento de saqueo a viviendas? Mira, en el estado Bolívar, que es un estado importante porque aún están las empresas básicas del país, el día viernes, el día sábado, hubieron intentos de saqueo a viviendas privadas de la misma desesperación de los venezolanos. Es decir, lo que ocurrió el viernes, lo que ocurrió el día sábado en dos estados del país, es una muestra de lo que puede ocurrir en cualquier momento, porque es una bomba de tiempo, no sabemos cuándo puede explotar, porque hoy vivimos una grave crisis y el gobierno me da soluciones, lo que da es más obstáculos y más cosas que parecen imposibles para que el venezolano pueda vivir mejor. Hoy lo decíamos en una reunión, en Venezuela llegó el diciembre, pero no llegó la Navidad. Hoy los venezolanos no tienen la Navidad habitual que tenían que ir a comprar su estreno, comprar su comida tradicional en Venezuela, comprar el regalo a sus hijos. Hoy Venezuela no va a tener esa Navidad como lo tuvimos en muchísimo tiempo, porque hoy el gobierno nos quitó ese sueño y esa esperanza. Muy bien. Pues bueno, Rafael Rico, ¿alguna cosa más que desees agregar a esta entrevista? ¿Algo que nos quisieras decir? ¿Cómo crees que se va a llegar a terminar este conflicto económico que hay en tu país? Bien, nosotros tenemos una propuesta clara de Voluntad Popular, que es el partido al que yo pertenezco, liderado por Leopoldo López, preso político, que tenemos que salir de este gobierno lo más pronto posible. Y nuestro llamado siempre ha sido a la protesta pacífica. A nivel mundial, en varias partes del mundo, se ha demostrado que en la calle, con la gente, de manera pacífica, presionando, con la lucha no violenta, es la manera de lograr los cambios democráticos, de lograr que se den los pasos necesarios para llegar a una elección presidencial o un referéndum revocatorio en su caso, pero una elección que le permita a los venezolanos que sean los que elijan. Nosotros no queremos salir por la vía violenta, por las armas, por muertos, por sangre. Nuestro compromiso y nuestro deber es lograr una salida electoral, que así como en el mundo, Ucrania o otros países del mundo han podido salir por el voto, seamos nosotros los venezolanos por el voto que podamos elegir, que es lo que queremos vivir. Y estoy seguro y estoy convencido que cuando vengan esas elecciones, lo que pasó el 6 de diciembre del 2015, cuando escogimos el Parlamento Nacional, va a quedar pequeño. La demostración del voto en contra del gobierno de Nicolás Maduro va a ser avasallante. Van a pasar por encima, porque hay un pueblo que quiere cambio, un pueblo que quiere paz y que quiere vivir mejor. Y eso es lo que va a sobrepasar. Nosotros estamos convencidos que lo vamos a lograr lo más pronto posible antes que haya una estallida social. Y esperamos que el gobierno rectifique y que se dé cuenta de lo que puede pasar, porque esto es una bomba que le puede explotar a ambos lados, tanto al gobierno como a la oposición, porque no queremos que eso suceda. Nosotros queremos paz y que los venezolanos puedan vivir mejor. Te agradecemos mucho, Rafael Rico, dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela, y pues estamos al pendiente de qué es lo que ocurre en este país que actualmente pues está siendo golpeado por una crisis económica muy fuerte. No, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y por la cobertura. Y bueno, estaremos en contacto para cualquier otra cosa que ocurra, porque sabemos que estos días que vienen el gobierno jugará con medidas, con estrategias para desfavorecer a los venezolanos y para quitar la esperanza de que podamos lograr un cambio, pero estamos convencidos de que sí lo vamos a lograr. No se puede callar una verdad tan grande como la que están pasando ustedes, una situación tan fuerte, esta crisis y los saqueos. Te agradecemos mucho, Rafael. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela. La situación económica está bastante grave. No es el único golpe que ha dado el gobierno de Maduro en este aspecto. Esperemos pronto se dé una solución. Y como ya lo dijo Rafael Rico, es necesario un cambio social. Puede haber un estallido social, pero ellos esperan que sea pacífico. No se necesitan armas, no se necesitan muertos para que haya un cambio social. Ahora vamos con las breves delegacionales. Breves delegacionales. Debido al incremento delictivo registrado en Benito Juárez en las últimas fechas, el jefe delegacional Christian von Roerich puso en marcha el operativo de patrullaje preventivo permanente las 24 horas del día en las 56 colonias de la demarcación, el cual contará con unidades de policía delegacional, elementos de seguridad y prevención del delito. Además, se pondrá énfasis en aquellas zonas que por su naturaleza concentran un mayor número de establecimientos mercantiles, centros comerciales y en donde hay más afluencia de población local y flotante. El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, hizo un recuento de las acciones llevadas a cabo en la demarcación durante este año, al que calificó de fructífero e intenso. En el marco de la celebración de la primera posada navideña efectuada en la explanada de la delegación, Lobo Román resaltó el operativo Misión Peregrino, el cual concluyó con saldo blanco durante la visita de más de 7 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz, reiteró la necesidad de apoyar a la población a su crecimiento personal y profesional para independizarse de las políticas asistencialistas y sumarse al mercado laboral. Al encabezar la ceremonia de graduación de la primera generación del programa Impulso al Empleo, señaló que uno de los objetivos de la política social de su administración es recuperar la dignidad de las personas y evitar la entrega de dádivas que en nada ayudan al crecimiento personal o profesional de los beneficiarios. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. el análisis de lo que ocurrió hoy en las delegaciones de la Ciudad de México. Vamos ahora a los pesos y centavos. El dólar cerró en Banamex a la compra a 20 pesos, la venta a 20.65. En ICSE Banco, a la compra 19.30, la venta 20.70. La Bolsa Mexicana de Valores cerró en 0.8%. Eso es 44.930.7 puntos arriba. La mezcla mexicana del petróleo finalizó en un precio de 44.94 dólares por barril. Bajó con relación al día de ayer. Las reservas al 16 de diciembre es de 176.246 millones de dólares. 411 millones de dólares, menos que el día de ayer. El oro se encuentra en 31 mil pesos la onza y la plata Libertad está en 300 pesos la onza. Y bueno, vamos, ya estamos cerrando el punto crítico de la noticia. No sin antes reiterarles que si quieren saber más sobre las víctimas o si usted piensa que alguno de sus familiares está entre las víctimas mortales o los lesionados de la explosión en Tultepec, se comunique al 088 o bien al 911 para pedir mayores informes sobre esta tragedia. Fíjese, no es la única que ha ocurrido en Tultepec. La cortina de humo que ya la estamos viendo aquí en imágenes se alcanzaba a ver a 10 kilómetros de distancia del lugar. Es algo impresionante, tan grande el poder de la pólvora. El martes 8 de noviembre de este mismo año se registró también una explosión en el taller del barrio de Guadalupe. No hubo víctimas mortales, tampoco hubo lesionados, y 4 personas lesionadas resultaron en otra explosión. En una de ellas tuvo quemaduras del 100% en su cuerpo. Esto ocurrió el 15 de octubre en una zona conocida como La Saucera. Ahí es donde hacen los cohetes. En esta misma zona también hubo una explosión el 7 de septiembre y una persona resultó lesionada con quemaduras. El alcalde Armando Portugués inaugurará la temporada alta de ventas de juguetería. Y también cuando estaba haciendo esto, pues ocurrió otra explosión en la calle Francisco Sarabia, Colonia Palma, de esta misma localidad de Tultepec. El 5 de abril también hubo otra explosión donde dejó personas con crisis nerviosas, un lesionado y quejas ciudadanas. Y unas semanas antes, esto el 22 de marzo, el poblado de San Antonio Jahuetenco registró un estallido en un polvorín que dejó un saldo de 3 personas muertas y 6 heridos de gravedad. No es la primera explosión. Ahí habría que ver con las autoridades municipales y si no es que federales, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona? Es una zona que ya se conoce desde hace años, tiene serios problemas con respecto a la seguridad y año tras año se registran tragedias acá, en Tultepec. Protección Civil, un llamado fuerte, un llamado enérgico para saber qué solución nos van a dar en este mercado, porque más allá de los locatarios que tienen el conocimiento del riesgo que implica trabajar en este mercado, los visitantes son los que, imagínese, usted va tranquilamente a comprar fuegos artificiales para festejar Navidad, Año Nuevo, 15 de septiembre, y de la nada le explota todo el mercado. Y usted que iba por un cohete, pues resulta con quemaduras de primero, segundo o hasta de tercer grado. Es algo lamentable. Protección Civil debería de tomar medidas justas sobre esto o controlarlo más o la elaboración de estos fuegos artificiales. Pues es lamentable, 088 y 911, según la Secretaría de Gobernación, son los teléfonos para que usted se comunique y tenga mayor información de lo ocurrido en este lugar. Así como si usted piensa que alguno de sus familiares o conocidos estuvieron ahí, llame, no quita nada y usted se quita un gran peso de encima. Vamos con la portada del punto crítico. El día de hoy dice: producción de gasolina en su nivel más bajo.